realidad implantada. Pensar como debes, tú crees lo que ves o ves lo que crees. No ves esta peste, sube un cuento, duerme mi conciencia, cuéntame un cuento. No quitan libertades, aumentan ilusiones. El dinero, ellos piensan en fusiones. Grandes empresas versus hambre. El obrero es prescindible, pero no en el hambre. El universo se compone de mil dimensiones. Yo aquí preocupado por mis canciones. Como otros quieren, un producto de consumo sin ánimo crítico. Otra mierda más del Atlántico al Índico. El animal racional, si es opcional, abraza la cruz del oro y sigue sexo oral al sistema. Promete opulencia y todo más que fístula. El camino del pensar en singular es muy duro. Pero si la hallas, esa felicidad será real, seguro. Somos el dolor. Sabéis también que siempre he creído que un partido como, grande como el nuestro, que está al servicio de España, no puede ser nunca el proyecto personal de nadie. Quiero recordar que también entonces a algunos les parecíamos tan antipáticos como incapaces de gobernar. Primero, ganamos las elecciones. Y después gobernamos con diálogo y con acuerdos. Por ese orden, y que no se nos olvide, primero ganamos las elecciones y luego